desde las entrañas de Broken Tom, decidimos asumir un nuevo reto. Aquí dejamos el programa demo, una nueva forma de ver el underground mundial. Apartados, repudiados por el mainstream, nosotros aún cuestionamos, preguntamos por qué. Preferimos que no nos lo den masticado, que no nos digan lo que debemos escuchar. Pretendemos presentar bandas que no cuentan con grandes presupuestos, aquellas bandas que luchan por no prostituir su arte y se convierten con los años en bandas de culto. Somos Broken Tom y esta es nuestra propuesta. Desde los inicios del rock, el heavy fue su hijo bastardo. No es parte de la cultura popular como en nuestros días. El asociar con elementos satanistas de orden carnavalesco lograron influir en el morbo. Las asociaciones cristianas en su lucha en contra de esta nueva corriente, lo único que lograron es dar publicidad gratuita, que se transformó en ventas. De aquellas bandas repudiadas, 47 años después, tanto vivos como muertos son considerados algunos héroes de aquel movimiento, al que muchos entendidos condenaban a una corta existencia. Hoy son un negocio, y el underground se apodera de escenas particulares en cada rincón del mundo. En una especie de flashback, el romanticismo que encierran los recuerdos. Una de las influencias para la música fue la literatura, Lovecraft, Tolkien, Edgar Allan Poe, Aldous Huxley y más. Del universo Tolkien se ha obtenido inspiración y nombres. Uno de ellos fue Sigurd Ungol, que proponía estructuras musicales diferenciadas del resto de bandas. Yo aún recuerdo la sensacional Atom Smasher. Para cerrar este primer bloque dejamos a Reaper, banda de Texas, Estados Unidos, con heavy metal y horror show. Uno de sus músicos, Rob Graves, dejó el mundo de los vivos en 2016. Yo quiero recordar, Death Awaits You. Here he comes, there he goes, just evolución natural del sonido inicial de aquellos discos de 1969 como Black Sabbath llevaba a la intención de recrear lo que las películas de terror son dentro del cine. Lo comenté en alguna ocasión, los griegos Rotting Christ logran dar forma a ese pensamiento en el cover de la inmensa canción que es Black Sabbath. Luego, nuevamente, en un intento por desprestigiar el heavy metal, se llegó a la estupidez de los mensajes subliminales, que si los utilizas para modificar el comportamiento humano, para otros beneficios no pasa nada. Lo que hizo Venom me pareció una genialidad, blasfemar sin tener que trucar el motor de un tocadiscos. Sin duda, fue un paso adelante en la declaración de intenciones. En la actualidad, la música underground ha logrado sobrevivir por fusión y reinvención en sus formas y colores. Un revival de death metal con el sonido de la vieja escuela, renacido mejor que nunca. El black metal de igual manera, los más aristócratas black metaleros logran el post-black, inyectando esa vena visceral con trances semejantes a una posesión infernal. No hay límites. Las semillas dejadas por Quartum Combatory, Dawn Warrior con Celtic Frost han germinado de forma brutal hasta llegar al minimalismo más sofisticado. Desde Australia, aquellas tierras poco exploradas, nos llega el trabajo de The Maledict, Dread, en donde la sutileza y la ira pueden ir de la mano sin crear abismos insalvables. Australia también nos ha sorprendido con bandas como Ouroboros o Ne Obliviscaris. Question that. Como comentamos en el apartado anterior, el death metal de la vieja escuela está de vuelta. Espero no se corrompa. Hay una discusión sobre la generación del sonido death. Algunos lo atribuyen a Possessed, otros a Chuck Schuldiner con Death. Escucharemos de Possessed, Burning Hell y de Death, Leprosy, en donde se llegó a un nivel superior del sonido, que se reconoce cada vez que se precise death metal de alta calidad. Do you have got the love and the love and the tragedy? Para el final de este demo queremos agradecer a la gente que ha colaborado para poder lanzar esto al mundo. Marilyn Six con su dibujo para el reconocimiento en las redes sociales. A la banda Merciless por permitir utilizar el que será el tema identificador de Ondas Asesinas. Desde su reciente lanzamiento, Pathetic Divinity, Left to Rot. Los esperamos para el lanzamiento oficial en enero de 2017. Nos escuchamos. Love to us, darkness will turn.